pensaste que toda la vida sería así. Cerca pasabas, ni siquiera saludabas, y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir. Y mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo es la vida. Ahora quieres ser mía, ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí. Y mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo es la vida. Ahora quieres ser mía, ahora es muy tarde pa' mí, también pa' ti, mujer. Ya no puedes disimular, se te nota con solo hablar. Si quieres solo conmigo, pero ya es tiempo vencido. Ya no puedes disimular, que mi boca quieres besar. Un beso es bienvenido, pero solo como amigo. Para mí solo.